cuando sale la luna. Aparece el cortachorro, aparece el cortachorro. Cortamambo, cortachorro, a tu nenita le vamos a dar. Cortamambo, cortachorro.